este grupo de organizaciones y mujeres que acompañamos personas en situaciones de violencia de género. Nos hemos reunido para comentarles que en el día de ayer hicimos una presentación ante dos espacios del Poder Judicial. Uno de ellos es ante la jueza de ejecución, Marisol Rodríguez, y el otro ante el Tribunal de Impugnación Penal, apoyando la solicitud de la prisión domiciliaria para la señora Yanina Coronel. Nosotras fundamentamos este pedido en diferentes normativas de carácter nacional y provincial, entre ellos la Ley de Ejecución Penal, la 24.660 y su modificatoria, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de la Mujer y la CEDAW, fundamentalmente. ¿Por qué hacemos esta explicación? Porque la solicitud de la prisión domiciliaria, en este caso para la madre de un niño mayor de 5 años, se basa no exclusivamente en un derecho de la madre que sí le asiste, sino fundamentalmente en el interés superior del niño. Pero justamente, y en base a jurisprudencia que ya hay en el país en un fallo del 2021 que realmente es muy interesante, en ella se establece que no es la situación de desamparo o de protección del niño o de la niña la que debe fundamentar la prisión domiciliaria, sino fundamentalmente su interés superior. Y esto no significa que el niño deba estar desamparado o no contar con familiares o no contar con un lugar que lo reciba y lo alimente y lo proteja, sino fundamentalmente que su desarrollo, y así está reconocido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se debe dar junto a sus padres, en este caso a su madre, que ha sido el eje de vida de este niño durante toda su infancia. Eso por un lado nos parece que debe ser resaltado, porque no es la condición de tener un lugar de protección el descarte para la posibilidad de la prisión domiciliaria otorgada a su madre. Por el otro lado, justamente no debe ser tampoco la condición de la edad. ¿Por qué? Porque preferentemente la ley reconoce que la prisión domiciliaria es un derecho a otorgarle a aquellas mujeres que están sufriendo prisión en el caso de menores de 5 años, sino que se contempla una condición ampliada para aquellos niños que se encuentren en estas condiciones, aunque hayan superado esa edad establecida. Por el otro lado, se debe también tener en cuenta la perspectiva de género, y eso es sumamente importante, y hay una recomendación, la sexta recomendación referida a cuestiones de género en contextos de encierro y a los derechos de las mujeres privadas en libertad, donde justamente establece que debe ser una prioridad en el análisis del otorgamiento de las prisiones domiciliarias o de aquellos beneficios para las mujeres en estado de detención, el tener en cuenta la responsabilidad del cuidado de esas mujeres para con sus hijos y por el otro lado el derecho de esos hijos a ser cuidados por su madre. Por el otro lado, nosotras consideramos que deben ser tenidas en cuenta también desde el punto de vista de la mujer las resoluciones sobre la libertad de las los imputados y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la octava Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y esto quiere decir que cuando a una mujer se le deniega un derecho como es el beneficio de la prisión domiciliaria, estamos violentando toda esta convención de derechos que forman parte integral de los derechos humanos. En este caso, nosotros le solicitamos a ambas disposiciones, a ambos espacios del Poder Judicial, que contemplen esta situación. Además de contemplar, por supuesto, los reclamos de las diferentes, de las defensoras presentados ante los dos espacios, tanto ante la jueza penal como ante el Tribunal de Impugnación Penal. Nosotras basamos esto porque en el caso del acompañamiento de Yanina Coronel, no solamente desde un principio quedó fehacientemente aprobado por sus declaraciones, acompañada por las organizaciones que están y probada la violencia por razones de género que sufría esta mujer en forma crónica, no asistida de la manera conveniente por los diferentes estamentos del Estado, sino que también impactaron fuertemente en la vida de su descendiente. Por lo tanto, consideramos que esta condición, que sí, recuérdenlo, fue uno de los motivos por los que se disminuyó la carga de la condena a esta mujer, habiendo reconocido este poder judicial que había sido víctima y los hechos de violencia habían existido. Por lo tanto, en este caso, nosotros declaramos que vuelve a ser una vulneración, en este caso por parte del Poder Judicial, denegar en forma permanente la posibilidad de la prisión domiciliaria, asociándose a su vez la defensa de los derechos del niño. ¿Consideran ustedes que la justicia o el Poder Judicial en realidad mide con varas diferentes, al resolver una prisión domiciliaria, entendiendo que hay muchos victimarios que gozan de ese beneficio y en este caso a Yanina Coronel se lo están queriendo negar? Por supuesto, sin irnos demasiado lejos, recordamos todas perfectamente que un señor abogado de esta provincia mantuvo su... ante un delito comprobado en perjuicio de una menor que además tenía una circunstancia de dependencia de esta persona, se dejó en suspenso la prisión. Por supuesto que siempre sabemos que están los pequeños caminos alternativos de acuerdo a la cantidad de años que implicaba la condena y todo lo demás, pero nosotras podemos ver que es diferente la vara con la que se mide a una persona cuando su género siempre forma parte de una perspectiva no establecida por el Poder Judicial, que es en este caso la perspectiva de género, a pesar de que reconocemos que en esta segunda parte ha habido una modificación de esa posición, pero en el caso de la prisión domiciliaria, imponer la negativa en forma automática por una formalidad que es la edad del hijo de esta persona, consideramos que sí es una carencia de la perspectiva de género hacia un beneficio reconocido y no solamente por una sola ley, sino por normativas que forman parte de tratados internacionales de carácter constitucional. Por lo tanto, estaríamos en la situación de hacer un reclamo inclusive respecto a la constitucionalidad de la solicitud. Recientemente se hizo un pedido, fue rechazado. Digamos, ¿la defensa de Coronel no utilizó estos argumentos que están esgrimiendo ustedes? Nosotras nos mantenemos en ese aspecto respetuosas de los mecanismos que utilizan las defensas y, por supuesto, la particularidad de las mismas. En este caso es la posición de las organizaciones que venimos acompañando a la señora Yanina Coronel desde el principio. Y, por supuesto, que todo aquello que nos parece que abreva en el beneficio para la mujer, nosotros lo comunicamos. Se conoció también, recientemente Paya Albornoz había violado la perimetral y esto que el SECOM no lo habría denunciado. ¿Qué información tienen al respecto ustedes? Nosotras tenemos una información vinculada con la misma, que también sabemos que está formando parte de lo que conoce la justicia en la toma de sus decisiones. Nosotras siempre insistimos en que la perspectiva nunca puede ser hecha ante un hecho puntual, sino al contexto general que ya lleva demasiados años de vulneración de derechos tanto de la mujer como del niño, y que en este caso la respuesta ha sido que estas vulneraciones no han sido totalmente certificadas por el mecanismo de control de la misma, pero de todos modos nosotras llamamos la atención de que sí ha sido retirado el dispositivo, ha contado con la aprobación de una parte del Poder Judicial de esta provincia, no ha sido tomada la opinión de otros organismos que deberían ser consultados ante la posibilidad de la protección completa e integral del niño hasta que vuelva a estar en custodia de su madre, porque consideramos que en tal caso hay estamentos de protección de los derechos específicos del niño, como son las asesorías de menores y como es la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que deberían tener participación en la opinión con respecto al sistema de protección para el niño y para sus cuidadores y cuidadoras. ¿Cómo toman ustedes que la justicia haya aceptado esta violencia de género para reducir la pena, pero al mismo tiempo no investigue la denuncia contra Páez Albornoz por la violencia de género que la misma justicia reconoce que existió? Nos parece, nuevamente, como vos bien lo explicitás, una violencia más. Porque si en este caso la reducción de la pena ha sido justificada en la probación de la violencia de género, hacia adentro tendríamos que preguntar varias cosas. ¿Esta persona en qué condición está dentro de la institución policial? ¿Porta arma? ¿Ha recibido algún tipo de capacitación o curso obligatorio para morigerar los aspectos de su personalidad, no solamente como individuo, sino como funcionario público respecto de la violencia de género? Son varias preguntas que me parece que nosotras no podremos contestar, pero que seguramente hay personas, no solamente que pueden hacerlo, sino que es su obligación hacerlo. ¿Este silencio en esas preguntas que hay, digamos, hay una complicidad por parte de la policía? Yo creo que hagan las preguntas y de acuerdo a las respuestas veremos si hay o no complicidades. Uh-huh.